En cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM y la KWMR, y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora o teléfono en www.kwmr.org. Este programa es producido gracias al patrocinio del Acta Estatal para la Salud Mental y el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Familias, el tema de hoy es propósitos y pensamientos positivos para el próximo 2016. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: por más largo que sea el camino, siempre se empieza por el primer paso y luego se avanza de uno a la vez. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, todos bienvenidos al 415-455-0102. Ya que muchos aprovechamos el principio de año para hacer promesas o fijarnos metas, hoy nos preguntamos, ¿qué nos proponemos empezar, terminar, aumentar, reducir, aprender, cambiar o lograr este año, sea por el bienestar propio del prójimo o del planeta? Las resoluciones son determinaciones o decisiones, promesas como propósitos. Según nuestras circunstancias y creencias, nos comprometemos a nuestros propósitos con nosotros mismos, con otras personas, con poderes superiores. Y cuando pensamos en los propósitos, promesas y otros compromisos que hemos hecho, reconocemos que en estos están nuestros valores más preciados. Aun cuando hayamos roto nuestros votos o no hayamos cumplido nuestras promesas, el haber hecho tales resoluciones en primer lugar revela lo que consideramos valioso en un momento dado. Podemos decidir comprometernos a estos propósitos nuevamente, podemos modificarlos o podemos hacer unos nuevos que reflejen de mejor manera nuestras intenciones presentes. Sabemos que cumplir propósitos y promesas no es fácil. Especialmente cuando requieren cambios de actitudes o de comportamientos, es normal que dudemos, nos deslicemos, retrocedamos y nos retrasemos. Si el propósito se trata de algo que aún percibimos como meritorio, volvemos a comprometernos y empezamos otra vez. Si bien acostumbrados a hacer resoluciones por todo un año o por toda la vida, se recomienda que nos comprometamos con nuestros propósitos un día a la vez. Y cuando somos capaces de cumplirlos, merecemos celebrarnos. Con el nuevo año nos proponemos resoluciones, cambios y planes para promover nuestra salud y bienestar. ¿Está pensando ejercitarse y estudiar más? ¿Gastar y comer menos? ¿Qué tal convivir o comer mejor? Acompáñenos con sus interrogantes, ideas, con sus intenciones o inquietudes. Todos bienvenidos al 415-455-0102, que respondiendo a sus llamadas, contamos entre nuestras panelistas con Chelsea Richardson. Ella es terapista de la salud de la familia latina en salud mental y uso de sustancias del Condado de Marin. Es siempre un placer contar con usted, Chelsea. Buenos días a todos. Buenos días, adelante. Y aunque está de vacaciones, aquí se llegó hoy para acompañarnos en el programa. Y por primera vez al micrófono, contamos con la voz de Rocío Espinosa. Ella trabaja como asistente legal bilingüe en Legal Aid of Marin. También es la coordinadora del programa de ESL en Novato Community of Christ. Y quizá la conocen por su trabajo comunitario y su buena energía. Y es una de las hijas de nuestra promotora Trini Esparza. Bienvenida al programa, Rocío. Muchas gracias por la invitación y me da un placer estar aquí con ustedes. Maravilloso. Y quizás ya pronto se nos une nuestra otra panelista que está atascada en el tráfico. Empecemos definiendo. Cuando hablamos de propósitos, resoluciones, intenciones, ¿cómo lo definiríamos? Chelsea. Yo lo veo como un cambio, algo que queremos agregar a nuestra rutina diaria, algo que queremos cambiar a... por hacer más o Sí. O sea, cambio, modificar algún ajuste a lo que hacemos o cómo hacemos lo que hacemos. Sí. Y ciertamente decimos, ay, pero no puedo cambiar, yo soy así. No estamos hablando de hacer una transformación total necesariamente de la noche a la mañana, sino cambios. Cambios diarios, cambios pequeños. Claro, de día a mañana, de mañana a noche no vamos a cambiar como mucho, pero en tomar un paso cada semana, ya al fin del año llegamos a ese cambio grande. Exacto, paso a pasito, poco a poquito. Y sí, hay cambios que decimos, bueno, por la próxima hora voy a resistir esas galletas de chocolate. O a veces decimos, solo por hoy no voy a beber alcohol, como dicen los alcohólicos anónimos. O hay quien dice, pues, de esta semana en adelante voy a despertarme más temprano para no llegar tarde al trabajo. Y así en adelante. ¿Qué dirías, Rocío Espinosa? Bueno, para agregar, como dijo aquí ella, es algo también que uno sabe que es capaz de hacer. Simplemente que nos hace falta planificar, porque un propósito se tiene que planificar para poder llegar a ese hecho. Así que los pasos a la vez siempre son una buena estrategia, pero pues lo que tenemos que tener bien en mente es que todos somos capaces de cumplir cualquier cosa. Simplemente es la planificación que hacemos es lo que va a determinar si podemos llegar a esa meta. Hay muchas cosas en ese punto y mire que muchos P hay en estos propósitos, promesas o planes. Hablamos de preparación, planificación y saber que somos capaces, porque no sería realista sentarnos un propósito de algo de lo que no somos capaces. Si nunca hemos podido correr una milla, porque vamos a decir la semana que viene voy a correr un maratón. Eso, claro, nos llevaría al fracaso. Pero si no es algo que somos capaces, si nos preparamos y planificamos, entonces sí se puede. Claro, es precisamente lo que iba, que, bueno, obviamente no vamos a decir, voy a hablar inglés en una semana, si nunca había estudiado inglés. O sea, tenemos que ser realistas, pero tenemos que planificar. ¿Qué necesito yo hacer para poder hablar mejor inglés en un año? ¿Qué requiere? Que lea un periódico en inglés, que vea la televisión en inglés, que practique cuando voy a la tienda, mi inglés. Para mí esos son estrategias que uno puede planificar para que en un año, si se compararan el inglés que hablan hoy a un año, sería bastante un avance. Qué buen ejemplo. Me gusta ese ejemplo porque sí, a veces decimos, ya el año que viene voy a ser bilingüe. Pero si no sabemos qué pasos van a llegar a esa meta, llega el año que viene y todavía no subimos de nivel. Pero como dijiste, puede ser algo tan sencillo como cada vez que prenda la tele voy a poner un canal en inglés. O cuando me vea con fulanito, aunque sabe hablar español, practiquemos en inglés. Claro, y bueno, buscar ayuda, ¿no? Porque hay veces que no sabemos, bueno, yo, por ejemplo, en mi persona, yo, para mí, mi meta, uno de los propósitos que tengo para el siguiente año es que quiero aprender a hacer un movimiento específico que le llaman un deadlift en weight training, que viene siendo para, ¿cómo se diría? Más bien como pesas. Es como levantar en peso, esas pesas que con la barra bruto. Grande. Sí, pero yo no sé cuál es la técnica ni la forma. Así que, y yo sé que si lo hago sola me voy a lastimar la espalda o puedo, no sé, lastimar mi músculo. Así que yo voy a conseguir la ayuda de un entrenador personal que me pueda mostrar cuál es la forma y la estrategia y qué es lo que necesito hacer antes. Porque no nomás voy a llegar y a levantar un peso de 135 libras sin haber hecho un entrenamiento específico anterior. Uy, hablaremos más de esos par de puntos que yo creo que se aplican a muchos otros tipos de resoluciones o metas. Lo de buscar ayuda, de no estar solos, buscar compañía o asesorarnos de profesionales. Para muchos cambios son difíciles si los hacemos así, sin la ayuda, pero es más más factible más si tenemos la ayuda. Y la última parte también es importante, que es lo gradual. Hay algunos cambios que dicen, no, de la noche a la mañana, de ahora siempre voy a hacer esto. Por ejemplo, más nunca voy a comprar alcohol. Bueno, eso puedes hacerlo así. Pero ¿qué tal si se dice poco a poco? Para algunas personas, en lugar de dejar de fumar, como dice, cold turkey de primera, sí. Lo tienen que hacer más gradualmente. Chelsea Richardson. Sí, me gustó ese punto de buscar ayuda, y ayuda puede ser alguien, como usted dijo, profesional, o puede ser un amigo que vaya al gimnasio con usted para dar apoyo, para también tener su meta, o un amigo a salir a correr para el fin de año llegar a esa maratón, o un amigo solo para escuchar, esta es mi meta, mi propósito para el nuevo año, y este amigo me va a ayudar a llegar a esa meta. Me encanta. Y cuando hablamos de amigo, no quiere decir que esa persona se tiene que convertir en nuestro mejor amigo, de contarles nuestras penas, sino es como compañeros de metas. Otra uh-huh. persona que tenga ese hábito o que quiera fortalecer esa conducta, pues nos podemos acompañar y animar, alentar los unos a los otros, a veces hasta que se comparte la gasolina, y es otra manera también de tener un testigo de que estoy haciéndole. Claro. Familias, el tema de hoy son propósitos, promesas, pensamientos positivos para el 2016. Es el último programa del año y recibimos sus llamadas. Si nos está escuchando, estamos en vivo en su área, sea en la 89.1 FM, que es la KBBF, sea en la KWMR en el oeste de West Marin, o a través del internet kwmr.org. Y así conectamos con Erika. Recibimos a Erika en la línea 1. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad, Erika. Hola. Sí, yo quería hablarle sobre, el equilibrio. O sea, yo tengo una niña de casi 8 meses. Y, felicidades. Sí, y todavía como que no me he adaptado a ser madre y estar en la casa, tiempo completo cuidándola. Y la cosa es que soy escritora. Pero yo escribía de casa, desde mi casa, y como yo soy la que estoy en casa y casi no gano dinero, pues me ha tocado a mí cuidarla. Uh-huh. Pero tengo un libro que va a salir en abril, uh-huh. y no sé cómo es que voy a lograr hacer todo el mercadeo y uh-huh. la publicidad. O sea, no sé cómo es que, porque desde que ella nació, yo no he podido escribir. si tengo algo que hacer para el libro, lo tengo que hacer a medianoche, cuando ella está durmiendo, o levantarme a las 5 de la mañana antes de que ella se levante, y entonces me encuentro agotada. Y de verdad es que hay muchas cosas que no sé cómo hacerlas y tengo que aprender a hacerlas. O sea, abrir una cuenta de Twitter, empezar a usar Instagram, a hacer todos los medios sociales, usar todos los medios sociales para hacer la publicidad del libro, pero con una niña, no sé cómo hacerlo. Vamos a ver si te estamos... encuéntrate una compañera, o sea, todo lo que usted estaba hablando con la persona anterior, que se reúna con otra persona, pero nadie se va a querer reunir conmigo con una niña de 8 meses. Bueno, qué buenos puntos. O sea, a lo mejor esto puede servir a otras personas también. Okay, ya ella logró una meta importante, que es hacer el escrito del manuscrito. Sí, felicidades. Así que la próxima meta es ayudar a promoverlo, ¿no? Para diseminarlo. Sí. Pero el nacimiento de un niño nos hace reevaluar prioridades, ¿no? ¿Qué va primero? Sí, exacto. La niña va primero, claro. Pero entonces, ¿cómo cambiar nuestra rutina, digamos, a qué hora nos levantamos? ¿Cómo aprovechar las siestas de la niña? ¿Qué vamos a dejar? Porque después de todo, si seguimos añadiendo, no podemos hacerlo todo. ¿Qué se puede delegar o qué se puede posponer si se le va a dar una prioridad mayor allá ahora la promoción del libro cuando esté listo? Y sí es cierto, es difícil a veces conseguir estos compañeros si estamos, digamos, atados a unos niños. A veces por la internet se pueden hacer grandes apoyos a través de la distancia. O hay hasta grupos de 2 o 3 mujeres o hombres en situaciones similares que tengan trabajando en otras metas y se puedan dar esa solidaridad, aunque sea con un cafecito semanal. A ver qué responden las panelistas, Erika. ¿Empieza Chelsea Richardson? Sí, felicidades por su libro. Pienso que hay que evaluar cuáles son sus rutinas diarias y dónde hay tiempo. ya usted dijo que en la medianoche, cuando ella está durmiendo, a esas horas puede hacer otras cosas. Pero también si tiene familia en la área que pueden cuidar la niña para que usted salga por una hora para tener tiempo sola, para tener energía, para reganar su energía. Y también esa hora puede ser una hora en que puede estar en Instagram o puede mandar mensajes de Twitter. Exacto, así que mire su horario, cómo está distribuido su día, las horas de su día, y ver qué se puede soltar o cómo se puede acomodar, añadir a su rutina, digamos, semanal esta o diaria, esta nueva tarea. Cómo premiarse y recompensarse por lograrlo, porque al principio va a ser difícil. Crear cualquier nueva rutina o hábito toma tiempo, toma paciencia y práctica, nada como la práctica. Claro. Rocío Espinosa. Gracias. Sí, muchas felicidades por su libro. Yo pienso que ahí usted ya mostró un gran logro. Así que el siguiente paso yo pienso que sería buscar qué es lo que necesita para darle la publicidad a ese libro. ¿A qué organizaciones puede usted seguir para que le asesoren en cuáles son las... ¿Cómo puede utilizar usted los medios de comunicación que ya están accesibles para usted, como el Facebook, el Twitter, como usted habló, que son herramientas que va a poder usted abarcar masas grandes de población? Así que por ahí usted ya tiene esa ventaja. Así que sería bueno buscar esa ayuda de otras personas. Y es un buen punto. Buscar ayuda puede ser un consultor o puede ser un website, un sitio en la red donde allí tienen todos los recursos. Y para cualquier meta o resolución, hoy día se ha escrito y en el mundo del internet se puede encontrar de todo para todos. En lugar de reinventar la rueda, como decimos, ver qué recomiendan los expertos. Muchas veces gratuitamente o por un costo razonable, pueden simplificarle la tarea, ayudarle a organizar su día o a conectarlos con la gente que puede eso multiplicar sus esfuerzos. Los mejores deseos con su niña y con su libro. Sí. Son dos productos muy importantes. Y adelante, ¿tiene algo que decir antes de despedirla? Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Familia, estamos hablando sobre propósitos, pensamientos positivos para el año nuevo o día a día. ¿Qué está pensando hacer más, hacer menos, empezar a hacer, dejar de hacer? Sea en términos de salud, de educación, de finanzas. Bienvenida a sus comentarios, consejos y consultas al 415-455-0102. Y cuando preguntamos sobre esto en la comunidad, miren lo que me dijeron. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Más con las familias, estar bien con la familia. Más con la familia. Tratar de pasar más tiempo posible con los hijos y darles buena educación. Para mantener bien la salud, tratar de ingerir lo que es necesario de líquido de agua. Hay que tratar más de aprender cómo comer más saludables, qué es lo que uno debe comer, qué es lo que uno debe saber de comer más de comida y no más, y para no engordar también. Hacer más deporte al aire libre. Qué bonito que vinieran y dieran papeles y nos juntáramos y fuéramos a ver a nuestros padres que ya están viejitos allá y a darles un gusto antes que se vayan, que se mueran, ¿no? O que sanara a todas las personas que están enfermas en el mundo entero. Pero que la sanara para que saquen adelante y comprendan y sostengan su hogar y no lo destruyan. Tener buena dieta, buenos alimentos y mucho ejercicio. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Ciertamente estamos aquí recibiendo sus llamadas. Estamos como panelistas, contamos con Chelsea Richardson y con Rocío Espinosa. Y queremos saber de usted, si nos está escuchando, es nuestro último programa del año, aproveche ahorita. Tenemos hasta regalitos para quien se anime a participar, anónimamente si lo prefiera. Si nos escucha ahorita, estamos en vivo en su área y el número es 415-455-0102. ¿Qué les parecieron esos comentarios? O tráiganos los suyos propios. A ver qué piensan las panelistas de lo que escuchamos. Chelsea. Sí, pienso que muchos como tienen propósitos de comer más saludable, de hacer más ejercicio y para lograrlo es como ya habíamos hablado, de mirar a todo el año, no solo en este mes voy a comer más saludable y un gran cambio va a aparecer. De hecho, mucha gente empieza a ir al gimnasio ahora en enero y ya para febrero está desierto otra vez el lugar, porque sostener el hábito es difícil si no nos decimos, ok, es un día a la vez, un día a la vez. Y si hoy fallé, pues vuelvo mañana. Claro. O si fallé por 3 días, vuelvo al siguiente. Rocío Espinosa. Bueno, pues también uno de los propósitos que he escuchado mucho ahí con mis amigos y familiares es que quieren tratar de controlar mejor sus finanzas, de cómo hacer rendir mejor nuestro dinero, ¿no? Trabajamos mucho para no tener nada al final del año. Okay. Así que es bueno pensar cómo puede uno planificar para poder hacer un presupuesto anual y tratar de darle prioridad a los ahorros, porque es bueno siempre tener ahí un ahorradito para una emergencia. El que ahorra siempre tiene, el que guarda. Y no, es cierto, y es un buen momento para empezar, digamos, al principio del año, para decir si estoy de cero o estoy a este nivel, a qué cantidad quiero llegar al final del año, según mi presupuesto, lo que me entre, cuánto voy a guardar, cuánto voy a invertir, y de esa manera no se esfuma como el agua entre los dedos. Así que un buen propósito en términos financieros, ahorrar más, cuidado al gastar, buscar ofertas, buscar la manera de tener más conciencia de lo que me entra y lo que me sale, y para eso a veces hace falta también el consultor o la clase. Claro, claro, sí. Siempre yo, a mí la verdad me gusta siempre pedir ayuda, porque todas las personas siempre tienen algo que añadir a las ideas que uno tiene, así que no necesariamente, como dijo usted, doctora Marisol, que hay que buscar a un profesional, sino al hecho de buscar ayuda con un amigo o con otras personas, a comentar cuáles son nuestros propósitos. ¿Sabe que se ha encontrado que si comenta, si comparte su propósito, tiene mejores probabilidades de cumplirlos? Una vez lo ponemos públicamente, si tenemos testigos, somos más capaces o estamos más motivados a sostener el cambio, a resistir las tentaciones, digamos. Así que, ¿qué tal si nos está escuchando y se une? Puede llamar anónimo si lo prefiere, estamos en vivo en su área. Es más, ¿qué tal si prometemos regalitos especiales de boletos o demás a quien se anime a llamar al 415-455-0102? Si nos escucha, ¿dónde estamos? En Novato, nos escucha en Santa Rosa, en San Rafael. ¿Qué tal el de Napa, de Sonoma o el oeste de Marín? Nuestra gente de Pues Reyes, nuestra gente de Bolinas nos escucha. 415-455-0102 y un premio especial a quien identifique quién canta esta canción o cómo se llama la canción. Tiene que ver sobre el tema de hoy y aquí va. Hoy es un buen día para empezar. Cancelar mis deudas y reorganizar. Comer a mis horas y dejar de fumar. Antes de que el cuerpo empiece a reclamar. Hoy es un buen día para respetar a ese rayo de sol que me viene a despertar. Y dejar todo atrás, lo mejor será empezar. Hoy es un buen día para empezar. Hacer borrón, cuenta nueva y dejar todo atrás. Conseguirme una novia y dejar de saltar de cama en cama sin hallar mi lugar. Hoy es un buen día para saludar a mi peor enemigo y decirle qué tal. Y dejar todo atrás, lo mejor será empezar. Porque el balance de las cuentas de la cosa existencial arroja en un terrible sal. ¿Qué les parece? ¿Sabe quién canta esa canción? ¿Cómo se llama esa canción? Pues llame al 415-455-0102. ¿Ejemplos de resoluciones, de proposiciones de año nuevo y demás? Rocío Espinosa, ¿qué le pareció? No, pues muy bonita interpretación. pero no les voy a decir quién es, así que no quiero regalarle los tickets nomás así. No, muy bonita. Yo pienso que, bueno, pues habla de muchas de las cosas que año con año siempre tratamos de meditar y tratar de ver de qué manera podemos enfocarnos para cambiar las cosas que nos propongamos. Pero algo que yo siempre me pregunto es cómo poder mantener la motivación en alto. Yo pienso que eso es uno de los de las cosas por las cuales muchas de las personas no cumplimos, y me incluyo ahí, en lo que prometemos. Eso, a veces empezamos con muchas intenciones, muchas ganas, muchas energías y la resolución muy fuerte, pero no se persiste, no se sostiene, no se mantiene esa motivación. ¿Qué podemos hacer para mantener viva la motivación? Hablemos de eso para las resoluciones de Año Nuevo y todos los cambios o buenas costumbres que queremos, entre las que mencionó aquí nuestro cantante misterioso. ¿Qué tal organizarnos mejor? Nuestra área de trabajo, nuestros armarios, nuestro internet. ¿Qué tal el de madrugar? El dormir un poquito, levantarse un poquito más temprano y estar con menos prisa y corre-corre nos permite a veces entonces desayunar mejor con todas las consecuencias buenas de ese día. También dijo las relaciones con otras personas. A la hora del sexo, cuidarnos, protegernos. A la hora de las relaciones, menos chismes y críticas. ¿Y qué tal el perdonar? El dejar atrás lo que no nos sirve, el soltar. ¿Será un buen año para soltar el 2016? Chelsea Richardson. Sí, pienso que para el fin del año pensamos en algunos propósitos porque viene un año nuevo y en un año nuevo qué mejor tiempo para empezar, para cambiar. Pero en el canción siempre dice hoy es un buen día. Cualquier día puede ser un buen día. Si fallamos hoy, mañana empezamos de nuevo. ¡Qué buen día! Así que cuando dice hoy, se refiere a cualquier hoy. Claro. El momento presente. Porque a veces decimos, no, mañana, mañana. Y el mañana nunca llega. Podemos actuar en el hoy. Hoy es un buen día. Pase lo que pase y a pesar de los pesares. Claro. Donde hablamos de mantener la motivación viva. ¿Algunos consejitos particular que le ha servido a usted o que sabe que le han servido a otras personas? Porque yo sé que en mi caso el comienzo del día con cierta rutina me mantiene de mente, de alma, de espíritu en mejor forma que cuando no tengo esa rutina matutina. Y esa rutina matutina para algunas personas incluye su espiritualidad, de centrarse, de meditar, de orar. Puede incluir también el cuidarnos el cuerpo. Si nos alimentamos bien y empezamos a mover el esqueleto temprano, vamos a resistir mejor el resto del tiempo. O si estamos muy cansados al final del día, ya cumplimos. ¿Qué más? Chelsea Richardson. Para mí, hablar con una amiga, decirle qué estoy haciendo en mi vida ha funcionado mucho. En este año yo y una amiga ella vive en Los Ángeles, pero al mismo tiempo nos unimos a un gimnasio y mandamos un texto. Hoy fui al gimnasio por 2 horas. Y aunque no estamos en el mismo gimnasio ni en la misma ciudad, nos estamos animando una a la otra. Eso es un buen punto. Encontrar nuestros porristas, amistades, aunque sean a través de la distancia, familiares, aunque sea a través de las fronteras. Y por eso mucha gente aprovecha el Facebook y el Instagram y los medios sociales y es poner una foto, lo logré. O esto es a lo que aspiro. Y así recibimos esas porras y ese ánimo. Esa vitamina. Claro. Rocío Espinosa. A mí también lo que me ha servido es pensar en las consecuencias si no lo hago lo que me propuse. O sea, lo contrario de hacer algo positivo, ¿no? ¿Qué pasaría si no voy al gimnasio? ¿O qué pasaría si no estoy comiendo como se debe de ser? Especialmente porque en nuestra comunidad latina existe mucho el diabetes, la alta presión, todas estas enfermedades que se pueden evitar cogiendo hábitos como de ejercicio y buena alimentación. Así que yo trato de pensar en eso también. Me encanta eso. Así que sabemos, ¿qué sucede si no hago este cambio? ¿Qué me puede pasar? Y por eso es quien se pone los pulmones llenos de cáncer, una foto de eso, donde cuando le da la tentación de comprar el cigarrillo. O quizás alguien pone la vaca frente al refrigerador. Sí, ¿verdad? Antes de... No. Y también estamos hablando de cómo cuidarnos y cómo cuidar nuestras relaciones. ¿Cómo queremos ser nuestra vida familiar, nuestra nuestra vida de pareja. Porque algunos de esos cambios es, en lugar de ver la tele, ¿qué tal salir a caminar con alguien que es especial para mí y no lo sale porque no le dedico tiempo? Claro. Familias, estamos hablando sobre propósitos positivos, pensamientos y promesas para el año nuevo. Únanse, si nos está escuchando, queremos oír de usted en el 415-455-0102. Regalo para quien se anime a comentar o a consultar o a adivinar quién cantó la primera canción que pusimos. Ahora escuchemos estas guías sobre el tema de hoy para que tome nota. Aquí va. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas guías para un 2016 positivo y provechoso. 1. Lo prometido es deuda. Primero, decidamos lo que deseamos cambiar y comprometámonos a estos propósitos. 2. El que mucho abarca, poco aprieta. Comencemos emprendiendo un cambio a la vez y añadamos otros según los nuevos hábitos se hayan cimentado. 3. Las palabras se las lleva el viento. Tomemos pasos que podamos tomar regularmente. Rodeémonos de lo que nos ayuda y evitemos las personas, lugares y situaciones que interfieren con nuestras intenciones. 4. Paso a paso se llega lejos. La persistencia paga. Habrá obstáculos, deslices y recaídas. Lo crucial es volver a emprender la marcha. Para atrás, ni para recoger impulso. 5. Y animémonos con un sí se puede, con determinación, persistencia, apoyo y ayuda. Podemos convertir nuestras intenciones en acciones. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. 415-455-0102. Regresa la doctora Marisol. Sí, aquí estamos. Aquí estoy con Rocío Espinosa y Chelsea Richardson respondiendo a sus llamadas y sus comentarios sobre los propósitos para el año nuevo. Me gustó ese último punto de cómo convertir las intenciones en acciones. Dicen que el infierno está lleno de buenas intenciones, que no se queden intenciones, sino en acción. Tomamos la siguiente llamadita a María en la 1. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad, María. Ay, muchas gracias, doctora Marisol, por tenerme hoy día. Qué buen tema estás hablando hoy día, porque algo que necesito y es motivación. Pues motivémonos los unos a los otros, María, bienvenida. ¿Nos dices más para ver si podemos apoyarte? Ay, muchas gracias. Pues te cuento que el año nuevo para mí, como madre de dos niñas pequeñas, es un tiempo que me puedo enfocar en mis metas. Muchas veces durante el año siempre estoy pensando en ellas, qué necesitan, qué deben hacer, qué programas les voy a inscribir, y muchas veces me falta enfocarme en mí misma. Y lo que me hace acordar el año nuevo es que yo también tengo que enfocarme en mí y darme esa energía para seguir adelante, para ayudar a mis hijas, ayudar a mí misma. Este año, mucho antes que el año nuevo, decidí inscribirme en un club atlético donde puedo hacer lo que a mí me gusta hacer, porque muchas veces la gente se pone a hacer cosas que no les gusta, pero a mí me encanta nadar, por ejemplo, y para mí nadar es algo que me llena de energía, que me llena de esperanzas, y quizás no es tan así increíble como correr o lo que sea, pero para mí es lo que me buenísimo llena. Así que yo dije, felicidades. En vez de inscribirme en algo para correr que no me gusta, dije, voy a buscar una piscina por aquí donde yo puedo nadar y hacer lo que a mí me llena. Y eso es el cambio de otras metas que he tenido para el año nuevo, porque otras veces he tratado de hacer lo que me dicen que debo hacer, pero no me enfoqué en lo que me llena a mí también. Y era como encontrar una combinación de cosas. Sí. Uy, nos has traído varios puntos, María. empezando con lo de enfocarnos en nosotros mismos, porque muchas veces queremos hacer los cambios en otras personas, queremos hacer cambios en el mundo allá afuera, aún más allá de lo que está en nuestras manos, y nos descuidamos o le quitamos atención a nosotros como el instrumento de los cambios allá afuera. Si queremos hacer unos cambios afuera, empecemos por dentro. ¿Y qué me gusta a mí? El conocernos nos ayuda a decir qué disfruto más, qué me va a motivar más. No voy a copiarme de fulanita porque fulanita hace eso, si me desagrada o se me complica o lo que sea. ¿Qué? Si me conozco, puedo entrar por lo que me satisface, que me atrae, que hacia qué me inclino, me encanta. Y habla también como madres de familias que muchas veces se ponen en segundo lugar. No hay que estar en segundo lugar. Podemos ponernos tanto en primer lugar como nuestros hijos si queremos estar fuerte para ellos. A ver qué dicen las invitadas. Chelsea Richardson. Sí, pienso que eso es el ingrediente secreto en buscar algo que a nosotros nos gusta. Porque si nadar le gusta, entonces eso es cómo va a mantener la motivación, la persistencia en seguir haciéndolo por todo el año. Y también, como usted dice, doctora, en ponernos nosotros el instrumento primero, en cuidarnos primero, después podemos ayudar a los demás más, sí, mejor. Y a veces no sabemos qué es lo que nos encanta, porque a veces tenemos que hacer cosas porque no hay otra, ¿no? Porque nos debemos, digamos, para tener unos grados de estudios, tenemos que ponerle tiempo a las tareas y no todas van a ser divertidas. Pero entonces, una vez lo hagamos, una vez hagamos algo tedioso o hasta desagradable o difícil, ¿cómo recompensarnos y premiarnos con algo saludable? Por decir, por el esfuerzo, me merezco este gustacito. Rocío Espinosa. Sí, pues siguiendo ahí con lo que usted está hablando, yo pienso que hay veces que es bueno tratar diferentes, probar diferentes cosas y bueno, tratar de ver qué es lo que nos gusta, porque a lo mejor lo que a usted le fascina, a mí no se me hace nada agradable. Así que no se sienta mal si usted no está haciendo lo que sus compañeros o amigos hacen. Yo la felicito que haya encontrado algo de su agrado y pues échele ganas, porque solamente haciendo lo que nos gusta vamos a mantener esa motivación necesaria para hacer las cosas en un futuro. Lo que nos gusta, lo que nos toca, lo que es de nuestra vida. Porque quizás el que escuchó a la primera llamada hablando, ay, acabo de escribir un libro. Y esta otra llamada, tengo dos niños. Y hay quien dice, bueno, yo nunca voy a escribir un libro. O yo no pude tener hijos. Cuidado con las comparaciones, que muchas veces las comparaciones nos atascan, nos desaniman o hasta nos retrasan. ¿Cuál es mi camino y cómo caminar mi camino de la mejor manera? Que va a ser distinta aún de otras personas que también están siguiendo adelante. No estamos hablando de una competencia, no es una carrera, ¿cierto? Claro, y es bueno probar, o sea, cuáles son, si tal vez hice algo y no fue de mi agrado, bueno, mínimo aprendí que esto no me gusta. Uh-huh. Y yo pienso que es bueno aprender de todo tipo de experiencias, buenas y malas. Uh-huh. Exacto, ¿qué podemos aprender de esto y qué voy a hacer de mi parte para seguir adelante? Estamos hablando de pasos a pasitos, y quizás algún pasito fue para atrás, no quiere decir que no podamos volver hacia el lado. O se me cerró esta puerta, toca los pasitos para el siempre otro hay lado. Ventanas. Familias, el tema de hoy son propósitos y pensamientos positivos para el 2016. Anímese a llamar, hay espacio en las líneas ahorita para el 415-455-0102. Nos encantaría oír del oeste de Marín, del norte de la Bahía, es más, de cualquier parte del mundo si ya nos encontró por la internet. Si nos oye, estamos en vivo, 415-455-0102. ¿Qué tal otra cancioncita aquí para ver si animan a descubrir el cantante y la canción? El tema de hoy se ha inspirado canciones, poemas y más, inclusive este, y aquí va. A partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida. A partir de mañana empezaré a morir la mitad de mi muerte. A partir de mañana empezaré a volver de mi viaje de ida. A partir de mañana empezaré a medir cada golpe de suerte. A partir de mañana empezaré a vivir una vida más sana. Es decir, que mañana empezaré a rodar por mejores caminos. tabaco mejor y también, ¿por qué no?, las mejores manzanas, la mejor diversión y en la mesa mejor, el mejor de los vinos. Hasta el día de hoy solo fui lo que soy, aprendiz de Quijote. He podido luchar y hasta a veces ganar sin perder el bigote. Ahora debo pensar que no pueden dejar de sonar las campanas, aunque tenga que hacer más que hoy que ayer, a partir de mañana. Ajá. Esta sí es una viejita, quizás no reconocen, pero tiene mucho que enseñarnos a muchos años después de lo que se escribió. A ver qué les pareció de nuestras panelistas. El tema de hoy es resoluciones de Año Nuevo y de cada día. Y él dice a partir de mañana. Chelsea. Sí, la canción me dio mucho ánimo de empezar mi propósito también. Pienso que, como habíamos dicho, que a partir de mañana voy a empezar esto. Y eso puede ser bueno y puede ser malo, porque a veces la mañana no llega y entonces hay que decirlo mejor hoy. Hoy, ¿qué voy a hacer? Aunque son las 8 de la noche, puedo hacer algo, puedo planear para mañana. Eso, porque a veces decimos, de ahora en adelante voy a ejercitarme, no, de mañana en adelante voy a ejercitarme todos los días. Pero si lo estoy diciendo hoy y no me he ejercitado, no se ha acabado la noche, ¿por qué no ahora hacer aunque sea unos saltos y ya me estamos moviéndonos en esa dirección? Sí. Yo al cantante, sí, yo al cantante lo escuché decidido, que ya está decidido a ese cambio que él quiera hacer, así que yo pienso que eso es importante, de ver cuál es el tiempo de que nos haga cambiar y tomar esa decisión de hacerlo. Me gusta eso, porque ciertamente tanto la música como motivación, y hay quien se ejercita con música y se le hace el tiempo más fácil, claro. O sea, música animada o palabras inspiradoras, puede ser un libro o puede ser los recuerdos de la abuelita diciéndome esto, es otra manera de motivarnos. Y entonces, cuando dijiste esta última parte, Rocío, pensé en alguna de las resoluciones que me estabas diciendo tenías personalmente, y sí, así es. Sí, sí, yo pienso que, como había mencionado anteriormente, una de mis metas en este año es aprender nuevos movimientos utilizando pesas. Y yo ya tomé mi decisión. Me sentí como el artista aquí que interpretó la otra canción. Sentí esa decisión de que a partir de mañana ahora sí voy a hacer esto, ¿no? Igualmente con metas educativas, igual con metas en términos de nuestras relaciones. Me gustó en la parte cuando estaba hablando de con quién me voy a reunir. Lo que nos rodea, nuestro entorno, claro. El lugar que vamos, las personas en ese lugar, las situaciones pueden animarnos o decaernos. Pueden ser positivas influencias o influencias negativas. Por eso las personas, por ejemplo, que están dejando de tomar o vivir de manera más sana, van a evitar ciertas personas, lugares o situaciones y van a empezar o aumentar el contacto con lo que nos favorece, lo que nos hace bien. Y a veces es difícil, yo pienso, dejar personas que tú sabes que no es el entorno en el que tú quisieras desenvolverte por X o Y, pero a veces es difícil dejar ir a esas personas, pero es lo mejor, porque si tú te sigues rodeando de las mismas personas, los hábitos no van a cambiar. Eso. Así que aumentamos las probabilidades de lograrlo, de tener éxito, de triunfar en estos propósitos si nos acompañamos y estamos en lugares que lo promueven, en claro. Lugar de ir contra la corriente. Familia, propósitos y pensamientos positivos para el próximo año es el tema de hoy y nos encantaría oír de usted. 415-455-0102 y en esa línea conectamos con Martín. Bienvenido a Cuerpo Corazón Comunidad. Martín, ¿cómo podemos servirle? Ahora, buenos días. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo puede cambiar una costumbre que no quiere seguir? Uy, esta es una de las preguntas más grandes, porque no estamos diciendo que es fácil. Si tenemos una costumbre, un hábito, hay quien diría que hasta un vicio, que no queremos, en verdad sabemos que no nos viene bien, quisiéramos dejarlo de hacer o hacerlo menos, pero no es tan fácil. Del dicho al hecho no hay un largo trecho. A ver qué le aconsejamos a personas como Martín, que yo creo que habla por muchos. Chelsea Richardson. Sí, como habíamos hablado, no es tan fácil dejarlo así de cold turkey. Es más bien, yo quiero dejar de tomar menos soda. Ahorita estoy tomando 2 al día, entonces voy a tomar solo 1. Y de allí, en 2 meses, quizás solo la mitad. Y de ahí, ir bajando el... La cantidad. Para algunos cambios es cuestión de gradualmente. Uh-huh. De hecho, eso así es que funcionan, digamos, el parcho de la nicotina y demás. El sistema que ha estado acostumbrado a algo, digamos, el cerebro o el mismo sistema nervioso según la sustancia, esa costumbre no es fácil de romper. Por más brillantes que somos, por buenas personas, fuerzas de carácter, las adicciones, por ejemplo, va a tomar medidas y varios intentos y suficiente apoyo. Y algunas personas pueden... de primera, pero algunas veces hay que hacerlo entonces con tratamiento médico, y hay quien lo hace entonces reduciendo poco a poquito hasta que vamos, digamos, destetando, como se hace con el bebé. Y también yo pienso que uno tiene que ser honesto con uno mismo. El radioescucha dijo algo que no quiero hacer. ¿Cómo dejo de hacer algo que no quiero hacer? Bueno, pues voluntad propia a veces es importante. Y yo pienso que el entorno es importante cambiar, pero también ser honestos con uno mismo y decir, okay, si ya no quiero hacer esto, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿O cuáles son mis alternativas? Porque si no nos vamos a quedar sin hacer nada, ¿no? Tenemos que buscar otras alternativas. ¿Y qué es lo que verdaderamente quiero? Si alimentamos y cultivamos, ¿qué es lo que quiero? Digamos la meta. Igual que decimos, bueno, ponemos una foto de algo muy feo que no quiero llegar allá, podemos poner, hay quien hace aquí lo que le llaman en inglés el vision board, y es hacer como un póster, como una cartelina, las imágenes y las palabras de lo que estoy visualizando cuando lo logre. ¿Cómo me voy a ver? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Qué va a suceder cuando deje esto? Cuando pueda alcanzar aquello. Y así estamos sugestionándonos y preparándonos y como convenciéndonos de que sí es posible. Uh-huh. Nuevamente nos decimos que es fácil ir a recaídas y los retrocesos, los deslices son parte de toda resolución porque es parte de nuestra humanidad y así aprendemos, ¿no? Rocío. Sí, pero yo pienso que si nos caemos o nos deslizamos, no necesariamente tiene que ser un símbolo de que ya perdimos la carrera, sino que posiblemente es un momento indispensable donde uno puede meditar y pensar qué es lo que no funcionó, qué es lo que hice y no funcionó, para de esa manera poder cambiar esa situación para que la siguiente vez que tratemos, ahora sí funcione. Exacto, sí. Exacto. Aprendamos y adelante. Uh-huh. A lo hecho, pecho. Y también reflexionar en dejar de hacer algo, ¿cómo nos vamos sintiendo? ¿Nos vamos sintiendo mejor? Y eso también nos da más motivación para seguir dejando ese vicio, ese hábito que queremos dejar. Yo diría que con nuestros pacientes a veces decimos, vamos a reflexionar en tu vida y cuándo has logrado hacer algo de lo que te sientes orgulloso. Quizá no fue fácil, pero lo lograste. Para algunas personas es, digamos, el haber migrado, que sabemos que es muy difícil y que toma preparación, planificación, persistencia, práctica, apoyo, plata y más. ¿Qué te ayudó a lograr lo que ya lograste? O, digamos, alguien que dijo, no, yo no puedo aprender inglés, pero es alguien que ha dejado de fumar. Si pudiste dejar de fumar, ¿qué te ayudó para que puedas de ti mismo y de tu alrededor conseguir esos elementos que te van a dar la fuerza a lograr otros de los cambios? Muchos padres de familia dicen, no, eso no es para mí, yo no puedo. Los padres de familia tienen muchas fortalezas, nomás siendo padres de familia, y a veces se quitan el crédito o la confianza. Así que es aprovecharnos de nuestro pasado a ver lo que ya pudimos y que nos puede servir para el porvenir. Y hablando de lo prometedor, nuestras promotoras del bienestar emocional nos dedicaron unos mensajes sobre el tema de hoy. Antes que se nos acabe el tiempo, las queremos acomodar. ¿Las escuchamos? Aquí van. Y de vuelta, tomamos sus preguntas al 415-455-0102. Aquí va. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Mi decisión definitivamente para este nuevo año 2016 es ser feliz. No tengo la necesidad de hacer feliz, sino ser feliz yo para poder transmitir el resto. Mis deseos, mis propósitos de que toda la gente permita regalarse siempre su corazón, su vida ante su familia, pero también hacia uno mismo, hacia la persona que soy yo. Y voy a regalar también mucho amor a la gente. Gracias. Hola, buenos días. Mi propósito para el 2016 es, gracias a Dios ya lo tengo, voy a empezar muy bien con mi nuevo trabajo. Y lo que más le pido a Dios y espero y ya lo visualizo y así será, es que mis hijos vengan en los primeros meses del 2016, y eso es lo que me está haciendo muy feliz. Y voy a seguir adelante con mucho optimismo, fuerza y guerreándole a la vida como siempre. Cumplamos muchas metas que hemos dejado pasar durante mucho tiempo, sino que siempre nos proponemos pero nunca los cumplamos. Ahora que es tiempo de ponernos metas, tiempo y de ser persistentes hacia lo que queremos, hacia lo que queremos lograr, educándonos, cumpliendo nuestras metas y siendo sobre todo felices y ver siempre lo mejor para un futuro mejor para nuestras vidas y para nuestra felicidad. Eso, créanme que yo les comparto esta experiencia, fue muy dolorosa para mí en el 2015, pero eso no me detiene a mis nuevos proyectos para el 2016. Creo que me he revestido de más fuerzas porque yo sé que el próximo año 2016, y dicen que tenemos que usar nuestra boca para declarar, y yo vengo desde ahorita mismo declarando que voy a vivir un año feliz, voy a vivir un 2016 como no lo había vivido. Yo sé que ya estoy con expectativa de esperar lo bueno que Dios tiene para nosotros. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. A ver si alguien se anima antes de que tengamos que despedirnos. Acompáñenos, aunque sea con una palabra de ánimo o con alguna pregunta para las panelistas. 415-455-0102. Mencionar la importancia del optimismo. Una positiva perspectiva puede ser poderosísima. El que cree que puede, puede más que el que cree que no puede, aunque los dos puedan. ¿Y qué tal la parte que dijeron también de guerreando adelante? Nuestra gente es luchadora, nuestra gente sigue adelante a pesar de los pasares, así que con esperanza y con fe, ¿se puede? Claro que se puede. ¿Qué dices? Sí, muchas veces pensamos, me quiero cambiar cómo me veo, quiero verme más saludable, quiero ahorrar más dinero. Y esas cosas son importantes, pero también muchas de ellas dijeron que quieren estar más cerca a su familia, más cerca a los seres queridos, que a veces lo ponemos atrás de la mente. Ellos están allí, siempre van a estar ahí, pero también es importante un cambio, darles importancia. Me encanta eso. Yo creo que ese es el propósito que nos puede servir a todos. Darle más prioridad a lo que verdaderamente es importante para nosotros, y casi siempre son nuestras relaciones importantes, nuestros seres queridos. Rosy Espinosa. Sí, también en mi opinión, la vida no es estática. Así que a lo mejor al principio del año nos propusimos hacer algo que ya no va en octubre del 2016, porque la vida a lo mejor cambió de una manera o de otra. Así que siempre hay que hacer una reevaluación durante el año para saber si las metas que nos propusimos siguen funcionando de la manera que quiere uno para poder obtener sus metas propias. Qué bueno que mencionemos eso. Repitámoslos. A lo largo del camino hacemos ajustes, hacemos adaptaciones. Hay un refrán, creo que es judío, que dice algo como, los hombres hacen planes y Dios se ríe a carcajadas. Claro. Y el humano es adaptable, así que uno se puede adaptar a lo que venga. Pero algo sí que planificamos es hacer más actividades positivas. Y sí, en familia o con nuestra propia compañía. Aquí van las unas actividades positivas para el próximo año. Tome nota y haga su propósito de participar. Aquí va. Ahora, el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Clases de Cocoro para relajación y recreación gratis todos los sábados a las 10 en el Parque Rocky Graham. Llame al Marine City Center a 415-332-1441. ¿Sabe que todos pueden ir gratis al Museo de Ciencias y Naturaleza, Puri Odyssey, el sábado 9 de enero? 1651 Coyote Point Drive en San Mateo. Canal Alliance coordina clases de inglés, GED, alfabetización, computadoras, ciudadanía y permisos de conducir. Llame al 415-306-0425. Las clínicas comunitarias de Marín le invitan a las despensas de comida saludable y clases de Zumba de 3 a 6 de la tarde, los miércoles en San Rafael y los jueves en Novato. Llame al 415-526-8531. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón y Comunidad. Continúa Cuerpo, Corazón y Comunidad con la doctora Marisol. Y con nuestras panelistas Chelsea Richardson y Rocío Espinosa. Y acomodemos esta llamadita ya en los últimos minutos. Se nos acompaña Marta. Bienvenida al programa, Marta. Comentario, consejo, consulta o canción. Buenos días a todas. Sí, yo soy Marta Mena y solamente quiero comentar que, como dijo usted hace unos minutos antes, que el tablero de visión, ese trabaja, funciona muy bien. A mí me ha funcionado y también he tenido situaciones, como llamó una persona anteriormente, de que a veces no quiere uno hacer las cosas, pero nos ponemos que poner a reflexionar y pensar de verdad en si eso no, que si nos está beneficiando a nuestra vida y así tomar acción. Me encanta. Y la próxima vez llame un poquito antes, que ya nos quedan apenas unos segundos, Marta, pero qué bueno que lo dijo, testimonio de que los tableros de visión sí funcionan. Hagan un póster sobre lo que las intenciones o los propósitos positivos. A Marta le vamos a mandar unos boletos para Curiosity, el Museo de la Naturaleza en San Mateo, para que lo disfruten familia como parte de su año nuevo. Al despedirnos, ¿con qué se despiden nuestras invitadas? Rocío Espino. Bueno, pues piensen todos, queridos radioescuchas, ¿qué es lo que van a hacer este año? Eso, pensarlo bien. Chelsea Richardson. Sí, sigan con motivación y persistencia. Eso, motivación, persistencia. Familias, recordemos, prestemos atención y tomemos acción para hacer del nuevo año uno lleno de alimento, aliento, conocimiento y crecimiento para todos. Lo cantaron Ricardo Arjona en Hoy es un buen día para empezar y Alberto Cortés en A partir de mañana. Podemos tomar decisiones y acciones para el bien de cada día. Lo prometido es deuda. Y ahora les invitamos a seguirnos por Cuerpo Corazón Comunidad en Facebook, en el sitio web, gracias a nuestro productor ejecutivo Peter B. Collins, Chloe, nuestra perrita querida, Saúl, y Duras por su voz, Lemny en la producción, nuestras invitadas, Chelsea Richardson, Rocío Espinosa, y a ustedes, familias, quienes se proponen, promueven y disponen a pensar pensamientos y practicar propósitos positivos al principio del nuevo año y cada día, hasta la próxima estación, en el mismo canal, a la misma hora, el ejercicio, el deporte, la salud. Adelante, familias, que sí, sí. ¡Se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en Cuerpo, Corazón, Comunidad. .org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad. Corazón, comunidad.